del auténtico sentido de la vida. ¿Cuál es el auténtico sentido de la vida? Esta vida que yo vivo ahora, la preciosa vida que es la única que tengo en este planeta Tierra, de 40, 50, 60, digo 40 porque mi propio padre murió con 40 años, qué pocos años tuvo, ¿verdad? Yo he tenido más, a lo mejor tú tendrás más o menos. Una vida solamente, ¿cuál es el sentido de esta vida? Nada para vida. Estábamos viendo, para recordar y coger los hilos o el hilo del pensamiento de estos días, que la primera razón de donde radican nuestros males es que hemos perdido contacto con nuestro Señor, y esa es la raíz de todos los problemas. Allí hemos perdido nuestras fuerzas espirituales, así hemos perdido esa presencia y realidad de la gloria del Señor entre nosotros como antaño, y por eso también tanto de lo que hacemos se reduce simplemente a religión, muchas veces vacía y sin ningún valor eterno. Hemos perdido contacto también, en segundo lugar, hemos estado viendo con el auténtico evangelio de la Biblia, del Nuevo Testamento, el evangelio con toda su auténtica dimensión y con toda su auténtica demanda. Y en tercer lugar, que es lo que comenzamos ayer y lo que vamos a seguir hoy, hemos perdido contacto o visión de lo que es el auténtico sentido de la vida. Y hemos estado diciendo en 2 de Pedro capítulo 1, si estabais aquí ayer y si no, que la tesis principal de Pedro, alrededor del cual gira toda la epístola, es que nuestra vida aquí, de 50, 60, 70, 80 años, es simplemente una preparación diseñada por Dios. Diseñada nuestra vida, diseñada también este planeta Tierra en el cual vivimos, como una plataforma de preparación para una vida que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Y decíamos que para que esta verdad, que la vida presente es una preparación para la eternidad, para que esta verdad quede más indeleblemente grabada en nuestras mentes, y para ayudarnos a ver las enormes implicaciones de esto, porque se dice muy fácilmente, ¿verdad? Nuestra vida presente, nuestra vida de hoy, de mañana, de cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y otra vez, y otra vez, y otra vez, es una preparación para la eternidad. Para poder asimilar esto mejor, hemos estado viendo que la epístola de Pedro está edificada o descansa sobre cuatro grandes columnas. Y estábamos viendo dos de esas columnas ayer. La primera columna es en el capítulo 3, 2 de Pedro 3, que este planeta Tierra y el cosmos en nuestro alrededor es un fenómeno temporal, señores. No solamente es nuestra vida temporal, el universo y el planeta Tierra en el cual vivimos es un fenómeno temporal. Sacamos la conclusión, no voy a entrar en todos los detalles ahora, que el pensamiento del Señor Jesucristo, el pensamiento de Pedro, que recoge y plasma en su epístola lecciones que él escuchó de los labios del Divino Maestro. Necio, por lo tanto, el hombre que simplemente llena su visión, o primordialmente llena su visión de las cosas de este mundo, de esta vida aquí, que vive simplemente y hace su mayor inversión de su vida, de sus ilusiones, de sus energías, de sus fuerzas, de su tiempo, de su dinero, en este mundo, porque lo pierde todo. El que quisiera ganar su vida, la perderá. El que esté dispuesto a perder su vida, la ganará para vida eterna. La segunda gran columna a una experiencia clave en la vida de los apóstoles, Pedro incluso, que es el monte de la transfiguración. Señores, esta vida, este mundo, es un fenómeno temporal, pero existe otro mundo. Lo vimos, dice Pedro. Normalmente hay un velo que esconde ese mundo sobrenatural que existe ahora, cercano. Nosotros no nos dimos cuenta que era ahora y cercano, siempre pensábamos que era más allá de la última estrella y al final de la historia humana, pero es ahora y cercano, y lo hemos visto, y lo hemos palpado, y lo hemos oído. Sabio el hombre que vive viendo ese mundo, un mundo cercano que nos observa, que nos invita a vivir para ese mundo, invertir nuestras vidas en ese mundo, prepararnos ahora para ese mundo. Sabio el hombre que sabe vivir así y hace la mayor inversión de su vida, de sus ilusiones, de sus energías, de su tiempo, de sus ambiciones, de su amor, hasta de su dinero y posesiones en ese mundo. No lo va a perder, lo gana todo y lo conserva para la eternidad. Segunda columna. Tercera gran columna ahora, esta mañana, entonces, sobre la cual la epístola descansa, tiene que ver con la naturaleza de ese mundo sobrenatural y eterno del cual estamos hablando. ¿Cómo es ese mundo? Alguien dirá, pues hombre, hemos calculado que usted está hablando del cielo. Habla del mundo sobrenatural y eterno, pero supongo que usted quiere decir con eso el cielo. Nosotros estamos más acostumbrados a hablar y pensar del cielo. Pues sí, que estoy hablando del cielo. El mundo sobrenatural, eterno, invisible de momento, pero que está allí, hacia el cual estamos viajando, es el cielo. Si queréis, el cielo, vale. Pero la pregunta que tenemos que contestar en esta mañana, antes de seguir más adelante, y es la tercera columna, ¿cómo es el cielo? Yo no sé si vosotros tenéis ideas de cómo es ese mundo sobrenatural hacia el cual estamos viajando. Y yo creo, queridos hermanos, que tendríamos que reajustar alguno de nuestros pensamientos, ideas y conceptos en cuanto al cielo. ¿Qué concepto tienes tú del cielo? Otra vez os voy a pedir que en imaginación saquéis el bolígrafo y el papel y os doy 3 minutos. ¿Cómo es el cielo? ¿Cuál es vuestro concepto del cielo? Cuando yo era niño, el siglo pasado, ya parece... Pero todos vosotros también, ¿eh? Hasta los jóvenes, el siglo pasado. Así que estamos en condiciones de igualdad. Yo pensaba que el cielo, porque yo me crié en un hogar cristiano, ¿eh? Y yo mamé el Evangelio desde mis primeros años, gracias a Dios. Por unos padres fieles, y especialmente una madre fiel, porque como dije, mi padre murió muy joven y yo solamente tenía 5 años de edad. Gracias a Dios por una madre fiel. El cielo para mí era un gigantesco Hamleys, a que nadie sabe lo que es Hamleys. Es la tienda de juguetes más grande que existe en toda Inglaterra. Está en Londres, y si vas a Hamleys, está lleno de toda clase de juguetes. Claro, es que yo soy producto de los tiempos de la Segunda Guerra, casi dije la Primera Guerra, no la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y además vivíamos en una vida en un hogar muy modesto, mi madre pues viuda y trabajando para ganarse la vida y para mantener la familia. Segunda Guerra Mundial, en que no había nada, por lo menos en Inglaterra, y supongo que aquí en la Guerra Civil Española tampoco. Cuando yo veo los juguetes que tienen los niños en el día de hoy, digo, madre mía, yo nací en la generación equivocada, ojalá que hubiese nacido hoy. El cielo tiene que ser un sitio donde hay cada juguete y cada cosa que tú quieras. Yo recuerdo que de niño me llevaron al hospital para sacar las amígdalas y recuerdo hasta el día de hoy, yo no recuerdo muchas cosas de mi niñez, pero eso sí que lo recuerdo. Me dieron en el hospital un tren para jugar con él, un juguete. Nuestros juguetes hasta ese tiempo eran cosas que nosotros mismos confeccionábamos con cajas de cerillas y yo no sé qué otras cosas, haciendo coches y tanques y aviones y tal. Eso eran nuestros juguetes. En el hospital me dan un tren, no sé si era eléctrico o de darle cuerda, supongo. Un juguete, por fin. Y la tremenda desilusión cuando al final de mi estancia, porque yo creí que me lo habían dado, al final de mi estancia en el hospital me lo quitan y vuelvo a casa sin el tren. El cielo tiene que ser un sitio lleno de juguetes donde nadie nunca me va a quitar nada, sino siempre será más. Yo supongo que con el tiempo, las ideas de las personas, ya que la vida evoluciona, no es tanto eso. A lo mejor para muchos niños o jóvenes en el día de hoy, el cielo tendría que ser no un Hamleys, sino un Disneylandia, por lo menos. Más Disneylandia que la de América o la de París o de cualquier otro sitio, ¿eh? Un sitio lleno de diversiones de todo tipo, imaginable e inimaginable, donde pasaremos el tiempo pues divirtiéndonos como nunca lo hemos hecho en la tierra. Yo conozco muchas personas, y yo soy el primero, que si el cielo fuese Hamleys o Disneylandia, yo no quisiera ir al cielo. Hamleys está bien para un día, una tarde, y Disneylandia tal vez para dos o tres días, pero si es todo lo que hay, yo no quiero ir al cielo. No será más que esto. Yo creo que muchas personas cuando crecen y ya llegan a una edad un poco mayor comienzan a pensar no tanto en Hamleys ni en Disneylandia, sino en un hogar de ancianos. El cielo será un gigantesco hogar de ancianos, más glorioso, grande y suntuoso que la de Santa Coloma o cualquier otro sitio de España, donde habrá cada sillón, donde habrá cada comodidad, y nos sentaremos todo el santo día y no daremos golpe ya más en la vida, y no habrá más trabajo, y vendrán los ángeles con bandejas de plata cada media hora ofreciendo: usted quiere té o café o Coca-Cola, que es lo que usted quiere. Y la idea un poco del cielo como un sitio de eterno descanso, claro, por un lado tiene cierta razón de ser. Hay muchos negros espirituales que transmiten esta idea porque eran esclavos, trabajaban, el cielo para ellos era descansar. Al lado del río, quitar los zapatos o poner zapatos si nunca los habías tenido y descansar para toda la vida y nunca hacer nada más, se entiende, ¿no? Si eso va a ser el cielo, yo soy el primero que no quiero ir. Lo siento, pero no quiero ir. Y supongo que muchos jóvenes aquí y niños, si hay que estar en butacas sentados todo el santo día durante la eternidad, no haciendo nada más, pues yo no sé si quiero ir. Yo el primero que no quiero ir. Y algunas veces nuestros niños creen que el cielo es simplemente estar sentado siempre como en Verdi cantando himnos y coros, no solamente media hora, pero horas y horas y años y siglos sin fin, sin nunca parar. Y aunque yo he estimulado mucho el cántico, yo no quiero ir si el cielo es solamente eso. Lo siento, pero yo no quiero ir si el cielo es solo eso. Sí que es cierto, queridos hermanos, que el cielo será descansar de todas las cargas y sinsabores y disciplinas que el pecado ha impuesto a nuestras vidas en este mundo. ¿Y qué descanso será? Poder dejar todas estas disciplinas que, vuelvo a decir, que el pecado ha traído sobre nosotros. Y los sinsabores y las fatigas de esta vida. ¿Descanso en ese sentido? Sí. Y sí que es cierto que a su diestra hay deleites para siempre, sí que es cierto. Deleites mucho más grandes que Hamleys y mucho más grandes que Disneylandia. Pero aquí Pedro, en este primer capítulo de su segunda epístola, siguiendo la enseñanza del Señor Jesucristo mismo, nos está diciendo que el mundo sobrenatural, el cielo si queréis, hacia el cual estamos viajando, es un reino. Verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con todas las gloriosas connotaciones e implicaciones del concepto de un reino, señores. Ese mundo sobrenatural, ese cielo, es mucho más que estos conceptos que hemos tenido. Es una vasta administración que aún ahora, aunque de forma velada y misteriosa e invisible, reina ahora. Hay allí arriba una enorme administración, un reino, un trono. Y miles y millares de administradores de ese reino, de esa administración. Y un Dios que reina sobre los cielos, sobre la tierra, sobre el inmenso universo y dirige todos los movimientos de todo, de día en día, que lo sostiene todo con la palabra de su poder, dice el escritor a los hebreos. Un concepto que los teólogos llaman el gobierno providencial de Dios, porque no se ve, no se detecta muchas veces. No hay ningún trono visible, no hay ninguna administración visible. Solamente vemos los tronos y las administraciones de este mundo, pero está allí. y los ojos de la fe lo contemplan. La Biblia lo enseña. Los teólogos, vuelvo a decir, lo llaman el gobierno providencial de Dios. Un concepto con el cual David, el gran rey de Israel, en sus salmos estaba muy familiarizado y no se cansa de recordarnos, como por ejemplo en el Salmo 103 y el 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su trono domina sobre todos. No es que el Señor establecerá un día su trono al final de la historia, lo ha establecido ya. No es que el Señor dominará un día, domina ya. Hombre, no se ve, pero está. Y los ojos de la fe sí que lo contemplan y que lo detectan muchas veces, aunque muchas veces no. Un concepto que tuvo que aprender también un gran rey, uno de los más grandes que jamás tal vez estuvo en este mundo, aparte de los reyes del pueblo de Israel, Nabucodonosor. Sí, señor. Lo que era Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor. La grandeza y la fortaleza y la belleza y el poderío económico y militar de Babilonia, con sus castillos, con sus muros, con sus ziggurats, o como se dice eso en español, con sus templos, con sus palacios, con su poderío nacional e internacional también. Y un día el gran Nabucodonosor, andando por el tejado, por el patio de su palacio, contempla la gran ciudad de Babilonia y dice: vanagloriándose, esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Vaya tío que soy yo, Nabucodonosor. Con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y casi no habían salido las palabras de su boca cuando vino una voz del cielo diciéndole: Nabucodonosor, tu reino te es quitado. Y ya que tú, siendo hombre, has andado y has razonado como un animal sin entendimiento, vas a ser un animal durante varios años, comiendo hierba en el campo, hasta que tú reconozcas, levantes la vista y reconozcas que el Altísimo tiene dominio. Ahora, Nabucodonosor, esto fue escrito 3000 años antes de nuestra época, Esto no es al final de la historia humana. Hasta que tú reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y la da a quien quiere, Nabucodonosor. Y 7 años estuvo Nabucodonosor como un animal comiendo hierba hasta que por fin Dios tocó su corazón, alzó su vista y reconoció que hay un Dios allí arriba, por encima de la pequeña Babilonia y el pequeño planeta Tierra aquí, que no es más que una migaja en el inmenso espacio, y hay un Dios por encima que gobierna sobre todo. ¿Qué creéis? ¿Que vamos a encontrarnos con Nabucodonosor en el cielo? ¿Qué creéis? Yo tengo mi opinión, no os voy a decirlo. Él reconoció, el Altísimo Dios, que Él es el que gobierna sobre el mundo y sobre la historia del mundo y sobre los asuntos del mundo, aunque es un gobierno providencial. Y así ha sido a través de la historia, Dios gobernando a pesar de la oposición de Diabolus con sus inmensos ejércitos, a pesar del fracaso continuo de su pueblo, que tenía que haber sido vehículo para el conocimiento de Dios e ilustrar en su gobierno algo del mismo gobierno de Dios en este mundo, pero se fueron tras los ídolos y fracasaron, a pesar de todo, a pesar de la oposición, a pesar del fracaso de los propósitos de Dios en su pueblo tantas veces, o el fracaso de su pueblo, Dios gobierna día tras día. Tenemos un hermoso himno en inglés que dice: God is working his purposes out as year succeeds to year. Dios está desarrollando sus propósitos día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que por fin llegará al final de sus propósitos en la manifestación de su reino en este mundo. Porque la gloriosa verdad, queridos hermanos, que después ahora vamos a ver en el libro de Daniel, si tenéis allí la Biblia abierta o si queréis mirarlo en el libro de Daniel, que a pesar del hecho de que esto es así, la Biblia enseña que un día esa inmensa administración, el reino de los cielos, va a irrumpir de forma visible en la historia de este mundo para suprimir todos los gobiernos de este mundo y establecerse aquí sobre todas las naciones. Y cuando Daniel nos habla de esto, y vamos a ver ahora en el capítulo 7, nos dice, y esto es lo que nos interesa de momento, nos dice en manos de quién, cuando esa administración celestial invisible de momento, providencial de Dios, cuando ese reino de Dios que tuvo que reconocer Nabucodonosor, se manifieste en gloria y poder en este mundo y suprime a todas las naciones y se establece aquí en el planeta Tierra, ¿en manos de quién estará? ¿A quién lo va a dar? Pues escuchar bien lo que dice Daniel y agarraros un poco el cinturón o el ceñir los lomos de nuestro entendimiento, porque a lo mejor os parecerá demasiado lo que yo voy a decir, pero aquí está, yo no lo he puesto. Vamos a ver Daniel capítulo 7. Estuve mirando, verso 9, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Daniel había estado mirando antes la tremenda lucha de las grandes superpotencias tratando de dominar este mundo y los recursos de este mundo y establecer su dominio en este mundo. Y está grandemente turbado viendo lo que está pasando y a dónde va a llegar todo esto y a dónde terminará. Y alza los ojos y ve la celestial administración y la preparación allí arriba en el cielo, para una sesión del Supremo que ahora va a dictar su sentencia. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llamas de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares y millares le servían y millones asistían delante de él y el juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. Y ahora viene la sentencia, la decisión del Supremo. Yo entonces miraba a causa de las grandes palabras que hablaba el cuerno y miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche. Y he aquí con las nubes del cielo. Veía como uno como el hijo del un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado a él. ¿A quién? Al hijo del hombre. Dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan y su dominio es dominio eterno y nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ya lo sabemos muy bien. El Jesús que estuvo en este mundo despreciado por ancianos y por los líderes del pueblo de Israel, desechado y echado fuera con el clamor de la gente, no queremos que este reine sobre nosotros. Y hasta el día de hoy este mundo no ha querido y no quiere acatar el gobierno de Dios. Pero un día, palabra de Daniel, es la palabra profética de los grandes profetas del Antiguo Testamento, un día el Hijo del Hombre, desechado de aquí, crucificado y maltratado en Jerusalén, un día va a venir en poder y en gloria, y Pedro habla de esto. No hemos estado hablando de cuentos chinos, bueno, no dice eso. No hemos seguido fábulas por arte compuestas cuando os hemos hablado de la venida y el poder y gloria del Señor. Lo hemos visto, un anticipo, en el monte de la transfiguración. Hay algunos, había dicho el Señor de vosotros aquí, que no gustaréis la muerte hasta que no veáis al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Hombre, ¿será posible todo esto? Vais a ver una especie de anticipo. El monte de la transfiguración era un anticipo de la realidad del día en que vendrá el Señor Jesucristo en poder y gloria. Pero alguien dirá, hombre, pero ya sabíamos todo el mundo y nos es natural y lógico que va a ser el Señor que va a tomar el dominio. Y usted ha dicho agarraros porque os voy a decir algo que a lo mejor no lo sabíais o que os va a chocar. Sí, porque no he contado toda la historia del Daniel capítulo 7. Mirad, por ejemplo, el versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y los 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, volvemos a la escena de antes, para ahora añadir otra faceta. Le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que su reino y el dominio y la majestad de su reino debajo de todo el cielo sea dado al Hijo del Hombre. ¿Es así como dice vuestra Biblia? Escuchad, el dominio y la majestad de todos los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino, el de ellos, es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le conocerán. Esa vasta administración que existe, que funciona ahora, que es invisible, pero que un día viene, y que el Señor Jesús va a tomar las riendas del gobierno de todo este mundo y gobernar aquí. Esta vasta administración en los propósitos de Dios no simplemente lo va a entregar en las manos del Señor Jesús, sino que es el propósito de Dios que en ese día nosotros, su pueblo, estemos al lado del Hijo del Hombre, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, administrándolo todo con Él. Señores, el reino de los cielos, el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el mundo sobrenatural e invisible hacia el cual viajamos, el cielo es una vasta administración, más grande y gloriosa que la de Nabucodonosor, de la de Ramsés II, de la de Alejandro Magno, Napoleón o cualquiera de los grandes y los grandes imperios de la historia pasada o presente. Una tremenda administración celestial que estará un día en las manos del Señor, y con Él es el propósito de Dios que nosotros también podamos estar a su lado administrándolo con Él. Pero, y es un pero muy grande, lo que Pedro nos está diciendo, y es muy lógico cuando lo piensas, no cualquiera puede administrar un reino. Aún los pequeños reinos de este mundo, si tú vas a tener una posición de administración, tendrás que estudiar mucho, prepararte mucho y tener ciertas capacidades. No cualquier tonto va a administrar en las cosas de este mundo. Y os digo, porque lo dice la palabra de Dios, señores, si estáis pensando en tomar una parte activa en la administración del reino de los cielos cuando venga en poder y gloria y se establezca aquí, y en edades futuras sobre generaciones no nacidas todavía y tiempos no conocidos todavía, no cualquiera va a administrarlo con el Señor. La vida nos ha sido dada para prepararnos para tomar parte en esa administración celestial cuando venga en el futuro. Y esto es lo que está enseñando el apóstol Pedro ahora en 2 de Pedro y el capítulo 1, que vamos a volver allí a ver cómo sale esto. Esto nos conduce a lo que yo llamo la cuarta gran columna sobre la cual descansa esta epístola, que tiene que ver con la medida de nuestra participación en esa administración. ¿Qué quiere decir eso? Una cosa es reconocer que hay allí, que el cielo es esencialmente un reino reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es una inmensa administración, que el propósito de Dios es un día poner la administración y el gobierno de todo este mundo en las manos de Jesús, y que su propósito es que nosotros también compartamos con Él en la administración de ese reino cuando venga en poder y gloria. Eso es el propósito de Dios. En el milenio, sí, señores, y después en los nuevos cielos, en la nueva tierra, donde la administración de Dios, el reino de Dios, seguirá administrando todo lo que hay, en unas dimensiones que no podemos imaginar. Pablo está diciendo que la cuarta columna tiene que ver, como dije antes, la medida de nuestra participación, y Pedro está diciendo, en síntesis, y ahora lo vamos a ver con más detalle, que la medida de mi participación, voy a hablar de mí mismo y vosotros pensar en vosotros también, la medida de mi participación dependerá de que yo tome la vida cristiana muy en serio y que colabore con Dios día tras día con inteligencia y con diligencia para añadir a mi fe toda una serie de virtudes y como consecuencia llegar a conocer a mi Señor más realmente y más personalmente, ser transformado en su misma imagen y asumir y crecer en mi vida y desarrollar carácter y cualidades y capacidades que harán que yo podré en el día de mañana ponerme a su lado y administrar con Él o compartir con Él la administración de su reino futuro. Y si alguien dice, ¿de dónde saca usted esto? Pues lo saco del versículo 9. Vamos a leerlo otra vez. Porque de esta manera, si vosotros hacéis caso de todo lo que yo he dicho de antemano, y ahora vamos a verlo con más detalle, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tú quieres una entrada abundante y generosa? ¿Tú quieres un día estar al lado de tu Señor y administrar de forma palpable e inteligente con Él su inmenso reino y su inmensa administración? Pues mira, y mirad el contexto, por ejemplo, por favor. Mirad conmigo los primeros cuatro versículos, ¿eh? Los hemos leído ayer, pero vamos a volver, ¿eh? Los primeros cuatro versículos que nos hablan de lo que hemos recibido por pura gracia, por la justicia de Dios. Mira el versículo 1. Una fe igualmente preciosa que los apóstoles. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto es lo que hemos recibido, por pura gracia. Una fe igualmente preciosa como la fe de Pedro y los apóstoles. Segundo, hemos recibido todo lo que pertenece a la vida y la piedad. Hombre, es mucho pedir que nosotros nos preparemos para una cosa tan grande. Hemos recibido, señores, todos los recursos necesarios. Mira lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a esa vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Tenemos en potencia todo lo que necesitamos. Yo algunas veces he puesto el ejemplo de un muchacho que a lo mejor ha ganado una beca porque es listo para estudiar en una universidad en Estados Unidos, pero es de una familia pobre y no tiene dinero y no puede pagar ni el avión a Nueva York, ni puede pagar la estancia allí, ni los libros allí, ni el curso allí, ni nada de nada. Él listo, tiene posibilidades, pero no tiene recursos. Y la universidad le manda el billete, le manda el dinero, le soluciona la cuestión de su vida, de su alojamiento y la comida de cada día. Le da todos los recursos gratuitamente. ¿Y ahora qué hace él? Vamos a ver lo que hace más adelante. Verso 4, hemos recibido también una serie de grandes y preciosas promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero es que no somos ya participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Está escribiendo a creyentes. Sí, señores, Hemos nacido de Dios, pero somos niños en un principio. Y el niño tiene que desarrollar sus facultades, sus dones, sus recursos, sus posibilidades, sus potencias, y tiene que colaborar con sus padres, tendrá que colaborar en el colegio, tendrá que colaborar en la universidad, para ir añadiendo cualidades que en este mundo a lo mejor harán que un día podrá tomar un puesto en el gobierno de España. Y así también, señores, aquí. Hemos recibido una fe igualmente preciosa que los apóstoles. Hemos recibido gratuitamente todo lo que pertenece a la vida, a la piedad. Hemos recibido una serie de preciosas y grandes promesas por medio de las cuales, si nos aferramos a ellas, creyendo en Dios y colaborando con Dios, podemos llegar a ser participantes en plenitud de la vida que Dios nos ha dado. Y todo por pura gracia, sin que hayamos tenido que hacer nada. ¿Y ahora qué? Ahora cruzar los brazos y coser y cantar hasta llegar al cielo. No, señores, dice Pedro. Ahora vosotros, cuidado, en el colegio de Dios, en la universidad de Dios, en este campo de entrenamiento, habiendo sido dado todos los recursos gratuitamente, el billete de avión, los libros gratuitos, la comida y el alojamiento libre y gratis durante 2 años. ¿Y ahora qué? ¿Coser y cantar? Vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y, si me permitís intercalar continuamente la palabra añadir para enfatizar la idea, añadid a vuestra fe virtud, añadid a vuestra virtud conocimiento, añadid a vuestro conocimiento dominio propio. ¿Ya hemos terminado? No, señores, hay que añadir más cosas. Añadir al dominio propio paciencia, añadir a la paciencia piedad, añadir a la piedad afecto fraternal, añadir al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Os dije que la falta de conocimiento del Señor Jesucristo es la raíz de todos los males. Y el camino de restauración es hacia el conocimiento del Señor. Y en el conocimiento del Señor, creciendo en nuestra fe, añadiendo esto, añadiendo lo otro, añadiendo lo demás, desarrollando nuestro carácter, preparándonos, siendo más y más como Cristo, para un día ponernos a su lado y con Él administrar su reino. Esto es lo que está diciendo Pedro. Vosotros mismos, añadir, añadir, añadir, no para ganar el cielo. Eso, como hemos dicho en el primero o segundo estudio, por la sola fe, por la sola gracia, por la sola obra de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, y nosotros que hemos extendido las manos de la fe, por la sola fe y la sola gracia de Dios. ¿Qué entonces? Para poder un día tener una amplia y generosa entrada, ¿dónde? En el cielo, sí, señores, pero en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O para decirlo de otra manera, para que quede la cosa clarísima en nuestras mentes, el creyente que sí que toma la vida cristiana en serio y pone, como dice Pablo y lo estábamos viendo ayer, toda diligencia para ir desarrollando su vida cristiana y creciendo en su vida cristiana para ser más como Cristo. Más como Cristo. Cristo es el centro del universo, el centro de los propósitos de Dios. ¿Quieres tú un día colaborar con Cristo en su reino eterno, en su administración? Tendrás que ser más como Cristo. Eric, tú tendrás que ser más como Cristo también. El hombre que hace esto tendrá amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El creyente que no toma la vida cristiana en serio, y hay miles que no lo toman en serio, que no colaboran con Dios diligentemente e inteligentemente con la palabra de Dios, en comunión con Dios y con los recursos que Dios nos da en la iglesia, que es su casa. Tener esto en cuenta, casa de Dios, la iglesia. Yo no sé si os habéis dado cuenta que el concepto casa de Dios en la Biblia tiene connotaciones también de reino, de administración, de dinastía. La casa de David, la casa de Saúl. Y como hubo conflicto entre la casa de David y la casa de Saúl, ¿qué es esto? Que el palacio de David y el palacio de Saúl de alguna manera cobraron patas y comenzaron a luchar. ¿Qué es la dinastía, señores? ¿Tú quieres prepararte para la casa de Dios, la dinastía de Dios, el reino de Dios? La iglesia aquí, tu iglesia, tan menospreciada en el día de hoy, es donde tú comienzas tu preparación y entrenamiento, en la casa de Dios. Los que desestiman la iglesia local, y hay muchos en el día de hoy, no saben lo que están haciendo. Si tú ya no te estás preparando y entrenando lealmente en la casa de Dios aquí, no esperes tener parte en la administración de Dios allí, señores. Las dos cosas no van de acuerdo. El creyente que no toma la vida cristiana en serio no tendrá una amplia y generosa entrada. Ahora, yo encuentro que cuando yo he hablado de esas cosas en algunas ocasiones, veo que la gente, muchos, no lo reciben muy bien. Yo creo que hasta algunos creen que es invento de Eric Bermejo, y no es invento de Eric Bermejo, señores, pero es una verdad que no se predica mucho. Tienen el concepto de que si de alguna manera el cielo no es igual para todos, pues no va a ser cielo. Eso es un concepto muy extendido. Hombre, el cielo tiene que ser igual para todos. A lo mejor yo no soy muy fiel aquí abajo, pero todos vamos al cielo y el cielo es el cielo. Y si el cielo no fuera igual para todos, entonces no sería cielo, porque tú imaginas que yo estoy en el cielo y veo algo, alguien que tiene más que yo, pues yo estaría muy triste, y si estoy muy triste, eso no es cielo. No puede haber tristeza en el cielo. Como dijo un amigo mío en una ocasión, yo no sé lo que piensa la gente, cómo estaría el cielo cuando Dios estaba viendo cómo asesinaban a su hijo aquí en la tierra. Estaría bailando. La Biblia habla de pérdida, queridos amigos, y yo no sé si eso va con tristeza o no, pero la Biblia habla de estas cosas, no es invento de Eric Bermejo. Pero voy a poner otra ilustración para tratar de remachar esta idea. Hay algunos que piensan, bueno, mira, tiene que ser como un viaje de tren, por ejemplo, de aquí, de Barcelona a Londres. Aunque todo está mucho más organizado y mejor en el día de hoy. Yo recuerdo cómo era el Renfe hace 40 años, y cuando todavía había, yo creo que tercera clase y bancos de madera, y muy incómodo, y horas de viaje. Y a lo mejor tú estás en tercera clase y pasándolo muy mal, y hay otros en primera clase que está con plena comodidad y están con una buena comida y azafatas que les atienden y champán y todo lo demás, y tú pasándolo mal, a lo mejor en el pasillo todas las horas terribles de viaje hasta París y después a Londres. Y sí, hay diferencia aquí en la tierra, unos de primera clase y otros de segunda clase y otros de tercera clase, y lo pasas mal, hay diferencias, pero al llegar a Londres y salir en el andén, ya todos estamos en Londres. Es Inglaterra para todos, es Londres para todos, y estamos en igualdad de circunstancias. Y hay algunos que piensan que el cielo es así. Algunos vivirán mejor aquí en este mundo, más fieles al Señor, otros más descuidados, pero cuando llegamos al cielo es como llegar a Londres, todo será igual. Londres es Londres para los de primera clase y para los de tercera clase. Ah, pero queridos amigos, eso no es pensar lo suficientemente bien. Londres no será Londres, e Inglaterra, aún en esa ilustración, no será igual para todo el mundo, si lo piensas un poco. Aquí hay uno que yo no sé en qué clase ha viajado, no importa mucho, pero se ha preocupado de estudiar un poco el inglés antes de ir a Inglaterra. Y además ha buscado un guía de información y un mapa y tal, y ha calibrado bien los días que él tiene, los sitios importantes, y lo tiene todo planificado. Y además ha estado ahorrando dinero durante 2 o 3 años y tiene para estar en un hotel medio decente. Os digo que ese hombre disfrutará mucho más de las 2 semanas que tiene en Inglaterra que el que no se preocupó de aprender nada de inglés, del que no se preocupó de saber nada de los sitios importantes ni de calibrar y organizar sus viajes, y del que no ahorró ni un penique y no tiene nada para entrar en los museos y tal. Y uno disfrutará mucho más y tendrá una entrada mucho más abundante, rica y preciosa que el otro. Y así es el cielo, señores. Pero no depende simplemente de lo que yo digo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Como yo os dije ayer, y ahora tengo que ir deprisa para terminar, como yo os dije ayer, muchas de las ideas y conceptos que los apóstoles habían oído de los labios del Señor Jesucristo están plasmados en sus escritos en el Nuevo Testamento. Y no es necesario que yo use mis ilustraciones para corroborar lo que yo estoy diciendo. Esto es una verdad que enseñó el Señor en una de las grandes parábolas que Él enseñó en Lucas 19. La parábola de las 10 minas, una parábola que Pedro nunca olvidó, la enseñanza básica de esa parábola, y lo ha plasmado aquí en 2 de Pedro capítulo 1. Hay un hombre noble que va a ir a un país lejano para recibir un reino y volver. Y señores, el Señor lo contó porque iban a Jerusalén, y los discípulos pensaban que ahora, en Jerusalén, ahora, en este viaje, por fin, el Señor tendrá que manifestarse, dar un golpe de estado, lo que sea, porque es el Mesías, ya no puede pasar más tiempo. No, señores, un momento, dice el Señor. El asunto es así. Un hombre noble que tiene que hacer un viaje muy largo, y en aquellos tiempos así se hacía. Si tú querías tener bajo Roma una administración en parte de Palestina, tenías que hacer un viaje a Roma, estar en presencia del César, que te examinara los credenciales, que escuchara lo que decía la gente de tu país, y que él determinara por fin si darte el reino o no darte el reino. Así pasaba con los Herodes. El reino de los cielos, señores, es como un hombre que va a un país lejano para recibir un reino y después volver. Después de algún tiempo no determinado. Y mientras se ha ido, ha cogido a 10 siervos y a cada uno les ha dado una mina, diciendo a cada uno de ellos: negociad con esto, no dormiros en los laureles, tomar la vida en serio, queridos amigos, que voy a volver. Será 6 meses, será 12 meses, algunas veces será un año o más, No estar dormidos en los laureles. No pensar que he desaparecido del mapa o del planeta Tierra. Voy a volver. Negociad entre tanto. Tomar la vida en serio. Una mina cada una. Y durante esos largos meses de su ausencia, cada uno de esos siervos tenían oportunidad para 2 cosas. Manifestar su lealtad al Señor, mientras que otros decíamos: no queremos. Ellos manifestar su lealtad al Señor y su capacidad para mayores responsabilidades en el reino del Señor cuando lo recibiera y volviera a tomarlo. La parábola no podía ser más exacta. Es exactamente lo que está diciendo Pedro con otras palabras. Sabéis el desenlace, ¿verdad? Después de yo no sé cuántos meses vuelve el Señor con plena autoridad de tomar su reino aquí en Palestina, en alguna parte. Y llama a sus siervos: mira, yo te di una mina, ¿qué has hecho con esa mina? Señor, yo he añadido y añadido y añadido y añadido y añadido y añadido, y de una tengo 10. Bien, buen siervo y fiel. 10 ciudades en mi administración. El otro siervo: ¿tú qué has hecho con tu mina? Señor, yo he añadido y añadido y añadido y añadido y añadido, y de uno tengo 5. Bien, 5 ciudades en mi administración. ¿Veis cómo la misma idea? Añadid. No ahora minas, dinero. Aprender la lección espiritual: añadid y añadid y añadid con toda diligencia, señores. Ese reino se va a manifestar un día y podríais tener una abundante y generosa entrada, o simplemente entrar por los pelos y no tener ninguna parte en la administración. ¿Tú qué has hecho con la mina? No había añadido nada. 0. Entrar en el cielo, sí. Parte en la administración, parte en la administración. Tener parte en la administración del Señor Jesucristo en su eterno reino, señores, no. ¿Justo o injusto? Me parece que diríais, en cuanto a la parábola de Lucas 19, justo, oye, justo. Todos tuvieron exactamente la misma oportunidad, y unos respondieron y el otro se durmió en los laureles. ¿No sería justo darle a él 5 o 10 ciudades? Al primero sí, al segundo sí, pero al tercero no. Exactamente, señores. Y que nadie piense que cuando lleguemos al cielo hay alguien allí a la puerta con una varita mágica, y aunque hayas vivido 100% para el Señor o no hayas dado golpe para el Señor en toda la vida, ahora vamos a ser todos iguales. No, señores, no. Y todos hemos recibido la misma oportunidad, ¿eh? Habéis recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra. Ah, no digáis, bueno, Pedro, es que vosotros sois un caso especial. No, señores, una fe igualmente preciosa como la nuestra. En el Imperio Romano, pues, había ciudadanos de primera clase y ciudadanos de tercera clase, y los de primera clase tenían mucho más privilegio, recursos y oportunidades que los de tercera clase. Aquí no, dice Pedro. Todos tenemos las mismas oportunidades. Habéis recibido una fe, la mía no ha sido de primera clase y la tuya de tercera. Una fe igualmente preciosa. Todos los recursos divinos que pertenecen a la vida y la piedad, y excelentes y grandísimas promesas que por medio de ellas tenéis todo. Y algunos han aprovechado y otros no han dado ni golpe. ¿Justo o no justo? Que después en el cielo van a ser todos iguales. Mira, aquí hay una chica joven que se siente llamada a la obra misionera, y dejándolo todo, y estoy hablando de casos que yo he conocido en Inglaterra, de donde han salido muchos misioneros durante muchos años. Esa es una chica joven, soltera, que sale a la obra del Señor, la obra misionera, África, en una zona donde está en medio de unas tribus salvajes del todo, en unas condiciones de vida muy rudimentarias. Algunas veces esta chica, mujer, no casada, sola, en una zona de la jungla donde hay grave peligro por los guerrilleros que andan por allí, y una chica sola en medio de esas situaciones. ¿Y cómo es que hay una chica sola? Porque los hombres no salen a la obra misionera como salen las mujeres, para vergüenza nuestra. En Inglaterra, las sociedades misioneras te dirán que de cada 3 misioneros en el campo misionero de que han salido de Inglaterra, 2 son mujeres y 1 hombre, para vergüenza de los hombres. Y esta chica lo ha dejado todo para el Señor, y está viviendo en circunstancias algunas veces muy peligrosas y muy solitarias. Y se gasta de día y de noche trabajando, arriesgando su vida. Muchas veces, como dije, no solamente sola, pero en peligro. Hasta que por fin, pasando los años y habiendo perdido toda oportunidad de casarse y tener un esposo y un hogar y hijos, al final de su vida, gastada y casi no pudiendo quedarse ya de pie, vuelve a este país o al país de Inglaterra para pasar los últimos años y se va al cielo. Y en su iglesia hay un joven que vive totalmente despreocupado de la vida espiritual. Va a la iglesia cuando le da la gana y muchas veces no le da la gana, y está mucho más interesado en la televisión y el fútbol y en cualquier otra cosa, y tiene una pierna en el mundo o casi dos piernas en el mundo, y vive una vida cristiana, entre comillas, totalmente descuidado. ¿Y me queréis decir que cuando llegan los dos al cielo van a estar en igualdad de circunstancias? Pues no, señor, no van a estar en igualdad de circunstancias. Por eso mismo, vosotros poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y añadid, y añadid, y añadid, y añadid, y gastaros para el Señor, queridos hermanos y hermanas. Esta vida es pequeña, esta vida pasa enseguida. Los valores y los conceptos de este mundo se quedan aquí, hechos cenizas dentro de poco. La realidad viene, es una eternidad. Tonto el hombre que no vive para ese mundo, y ciego también. Se cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial, una gran multinacional estaba buscando un hombre clave para hacerse cargo de sus intereses en Oriente. Querían un hombre que conocía algo de los países de Oriente, que conocía algo de su cultura, de sus costumbres, de algún idioma, que había tenido experiencia de vivir allí años, conocía el pueblo y las autoridades y cómo tratar con las autoridades. Y mandó recado a la embajadora, a la embajada de alguno de esos países: busquen ustedes por favor un hombre clave que pueda representar esta gran multinacional allí en Oriente, y ofrécele todas las facilidades que quiera. La embajada, después de buscar para arriba y para abajo, volvieron a la multinacional en Estados Unidos, supongo que estaría yo no sé dónde, diciendo: hemos encontrado el hombre clave. Era un misionero que había vivido años allí en circunstancias muy rudimentarias, luchando y trabajando para el Señor, gastándose la vida, que muchos dirían: ese hombre se ha perdido, se ha tirado la vida tontamente, viajando de arriba para abajo, con salud y sin salud, y quebrantándose la vida, y llegando ya hacia el final tal vez de su vida útil. Hemos encontrado el hombre, este es el hombre, la misionera. Le escribieron una y otra vez ofreciéndole el puesto, gran salario, cada vez lo negaba, decía que no, le ofrecían más facilidades, más salario, más recursos, más de todo, y no, y otra vez, y no, y otra vez, y no, y por fin la multinacional, desesperado, le escribieron carta diciendo: pero ¿qué pasa? Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Es que no hemos ofrecido bastante dinero? Y la respuesta es: sí, habéis ofrecido bastante dinero, pero vuestra empresa es demasiado pequeña. Demasiado pequeña. Un hombre con visión de ese mundo, con visión del auténtico sentido de la vida. Yo estoy en otra empresa. Me llamaréis tonto, pero un día se van a manifestar. Y los que han sido fieles al Señor, los que han manifestado toda diligencia, los que han trabajado aquí en la casa del Señor, señores, que es para ti, comenzando allí, tu iglesia local, con todos los problemas y debilidades que puede tener, los que han sido fieles y han añadido a su fe virtud y estas cualidades y han llegado a conocer al Señor y desarrollar su carácter. Vaya empresa que van a tener un día. Las multinacionales de este mundo quedarán así de chicas. Querido hermano, pide al Señor, y hermana también, que te devuelva la visión de lo que es el auténtico sentido de la vida, y que no lo malogres. Aunque vivas 80 años, pasan enseguida. Dedícate con toda diligencia a las cosas del Señor. Amén.